Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, comenzamos La Otra Oreja, las subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. El archivo con muchos programas, www.laotraoreja.tumblr. Silae.com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Contagio Radio de Bogotá, La Rojita ya en Honduras, en Argentina Radio Capoma desde Libertador General San Martín en Jujuy, Radio Asamblea desde acá, Comejusto y Corrientes, ¿no? La Asamblea, La Colectiva de Capital Federal también, y los domingos a las 17, en los 25 años de La Tribu, 88.7, o www.fmlatribu.com. Los teléfonos de la radio: 4866-1095 y 4864-0489. Estamos tomando acá un mate con yerba YPA, ¿no? Una yerba compañera, buen mate. Como todas las tardes, hay gente que hace radio y no toma mate. No lo entendemos. Estamos aquí con Juan en la operación técnica. La semana pasada era el encuentro de las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Ganó el matriarcado? ¿Nos quedamos solos en la radio sin mujeres, Juan? No volvieron todas. No sabemos en qué andan, que están conspirando. En la locución están haciendo sus armas, su pasantía, Liliana Daunes y Quique Pessoa, aquí. Y presentando La Otra Orejita está Zoe. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos una nueva edición, la edición 120 de La Otra Oreja, subversiones sonoras. Hoy, subversiones sonoras maternales. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Viva la Internacional. Así está la cortina, ¿no? Y en esta Otra Oreja Intergaláctica, pero maternal, lo decíamos en esta edición 120, vamos a pasar un tema que tiene que ver con las madres. De un español, Ismael Serrano, nos dice que te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tus brazos, sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Guían mis manos, tus manos fuertes, hacia el futuro, hacia la victoria siempre. Así empieza A las Madres de Mayo, Ismael Serrano. Mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido, sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento, manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado, donde hace falta, seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Siempre guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Larruga. Parí un argentino y negro que no quiso robar, y estoy orgullosa de eso. Así decía la mamá de Luciano Arruga, desaparecido, asesinado por la policía, y hay alguien que está luchando hace mucho tiempo, que es la madre de muchos. Unilateralmente es mi madre adoptiva, a pesar de ella. Estamos en comunicación, se supone, con Norita Cortiñas. ¿Cómo te va, Nora? Bien, muy bien, gracias. Dice que madre hay una sola. Bueno. Y a veces dudan a ver si la quiero o no la quiero, está loca. Mira, yo te quiero hace mucho tiempo, a pesar de que hace unos 38 años, 37 años, me echaste de la Plaza de Mayo. Una de las que me echó de Plaza de Mayo porque éramos varones y éramos jóvenes. Ay, no me digas, no me acuerdo yo, che. Yo sí, y no es que tenga algún tipo de resentimiento. El jueves estuvimos marchando juntos, sí, sí. Una nueva ronda de las madres en Plaza de Mayo, y a pesar del calor, a pesar de la lluvia, a pesar de ciertas seducciones, de ciertos actos oficiales, sí, ahí estábamos, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora, ¿cómo vivís este día? Mira, estoy en la casa de mi hijo, con mi nuera, con mis nietos, con mi bisnieto más chiquito, Ciro, y hoy hablé con mis bisnietas un poquito más grandes, Julieta y Camila. Y bueno, la familia siguió creciendo y seguimos andando, bueno, desde luego siempre con la ausencia del hijo, que lo extrañamos todos los días, que uh-huh. La ausencia es de todos los días, y que, bueno, uno sigue con la lucha por la memoria, por la verdad, por la justicia, para que se abran de una vez por todas los archivos y nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, para que todos los chicos que no tienen su verdadera identidad logren que los jueces abran los archivos y digan a quién entregaron con falsa adopción a esos bebés que fueron apropiados de sus madres cautivas, embarazadas en esos campos del horror. Entonces falta una parte muy importante de la historia. Y creemos que hay en ese momento una falta de voluntad política para no abrirlos. Los archivos están, de a poco van apareciendo archivos que demuestran de que todo no fue destruido y que esperamos que sí, que sean mostrados al pueblo, ¿no?, en su momento. Y hoy te quiero decir, pero además hoy pienso mucho en la mamá de Luciano Arruga, porque el golpe que ella recibió días pasados fue muy, muy duro. Ella lo esperaba con vida, su hijo, y fue muy duro. El rostro de ella denotaba esa desesperación de que ese sueño que tenía de encontrar a su hijo no fue, ¿no? Sí, la búsqueda terminó, pero encontramos lo que no queríamos, ¿no? Sí, lo que uno esperaba que no llegara a producirse, ¿no? Esa muerte, ese desprecio por la vida que tuvieron y toda esa complicidad para tapar durante 5 años, casi 6 años, el horror. ¿Cuánta complicidad? ¿Cuánta? Todos fueron cómplices. Los médicos del hospital, la ambulancia que lo llevaba, los que lo tiraron al medio de esa ruta para ser atropellado, la policía de provincia, la policía de federal, los jueces, todos, ¿viste? ¡Cuánta complicidad sin valorar la vida humana, ¿no? ¡Cuánta! Los fiscales, los jueces. ¿Por qué andamos en una Argentina con esa indiferencia por la vida de los seres humanos? Yo me lo preguntaba. Yo el otro día, cuando veía en esa conferencia de prensa que todo lo que se iba presentando, además yo estuve tan cerca de esta familia, con todas las presentaciones que se hicieron, ¿por qué tanta indiferencia por la vida, no? Así que yo no sé, viste, digo que hay que cambiar este sistema, ¿no? Hay que poner un sistema de búsqueda cuando se denuncia una desaparición, inmediatamente buscar, como el caso de Julio López, de Iván Torres, de Miguel Bru, donde la policía sabe y es directamente la partícipe del crimen, ¿no? Y que muchas veces desde el poder parece que estos casos no existiesen hoy porque son desapariciones, son secuestros producidos en gobierno democrático, ¿no? Claro, en gobierno constitucional. Sí, sí. Y después son chicos pobres, ¿para qué los van a buscar? Son chicos pobres, son chicos morochitos, jóvenes. ¿Para qué, viste? No, es terrible, ¿no? Es terrible. Ni hablar de Julio López, ¿no? Se abre este camino en este momento, se abre este camino para una investigación y un castigo total para todos los que participaron en esto. Porque todos, los médicos que le negaron a la madre que el chico estaba internado en el hospital, pero qué hipocresía, qué maldad. ¿Cómo sí, puede? Cuando decimos que este sistema mata, que el capitalismo mata. Sí, mata. Estas son parte de las herramientas, ¿no?, que usa el sistema, y también la publicidad para callarnos. Sí, también esa publicidad que es partícipe. Además, otra prensa, alguna prensa que se deja engañar y dice no, porque si la policía dice tal cosa, será así, ¿viste? Yo creo que hay que esa complicidad que también mata, esa complicidad que deja que pase el tiempo donde se puede salvar a una persona, y tergiversan y dicen cosas que no son. Tiene que terminar algún día. Algún día, además, que tiene que haber un castigo efectivo y que termine con esto. Uh-huh. No se puede tampoco tolerar que las cosas son así y pasaron así. Uh-huh. Así que, y yo desde acá también le quiero mandar un abrazo a la mamá de Alejandro Haddad, uh-huh, que se va a cumplir un mes que murió nuestro amigo querido, docente, maestro rural, un soñador, escritor, periodista. Que algo tuvimos que ver juntos, ¿no? Cuando te fuiste a Kurdistán, cuando después viniste a Chiapas, sí, y sí, el bueno de Alejandro también estuvo aquí pasando música kurda. Sí, sí, sí, sí, este chico que amó esa zona de... El mundo amaba, ¿no? Uh-huh. Y esa zona de Medio Oriente a la que él día por día seguía, y que hoy están castigados, ese pueblo de Kurdistán, los kurdos, son tan castigados, donde están, ese pueblo que tuvo que ir emigrando de espacios, además que son dueños de sus espacios, uh-huh, de antes que se asentaran gobiernos, ¿no? Y uno ve que siguen siendo hostigados, matados día por día. El pueblo de Palestina, los niños que mueren todos los días con las bombas, con los ataques de un gobierno que fue víctima del nazismo, que fueron víctimas pero tan brutalmente perseguidos, y que hoy ellos vuelven a repetir la historia. Tampoco lo podés creer, ¿no? No lo podés creer. ¿Sí? Mientras, el sistema también nos vende ilusiones de que está cambiando algo, ¿no? Sí. Después siempre de adelante y detrás y encaminados a esa matanza está el imperio, uh-huh, Estados Unidos, que no para de tener ambiciones de territorios, y si tienen que matar pueblos enteros los matan. También eso tiene... ¿Para qué sirve las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el Papa, que no para esas muertes? Uh-huh. Yo digo que hay figuras que están y que nos sobran, que no están para lo que tienen que estar. Y me duele, ¿sabes? Me duele porque uno vive con ilusión y vive con la idea de que en el mundo tiene que terminar esto, para que hoy tantas madres puedan a lo mejor festejar con sus hijos, uh-huh, y no que estén lamentando la muerte de sus hijos. Pero bueno, yo te agradezco, Eduardo. No, Norita. Te agradezco porque además conmigo, bueno, además siempre me tuviste mucha paciencia. Vos. Será mutua en ese caso. Más que un hijo, pareces un nieto ya. Bueno, sí. Se agradece eso. Los nietos tienen más paciencia, che. Me honra demasiado, Norita. Te quiero muchísimo, sabes que, bueno, que para muchos sos el ejemplo de dignidad, el ejemplo de lucha, de constancia, y te seguimos y seguimos caminando juntos, sí, los jueves en la plaza. Bueno, y ves, seguí viniendo si podés los jueves y seguimos esta lucha, esta claridad para ver las cosas como pasan y, uh-huh, no tergiversar. Y en otro programa de La Otra Oreja algún día charlaremos de lo que nos pasó en Chiapas. Sí, cómo no. Dale. Y además, mira, aprovecho para decirte que les doy un abrazo a la radio. A los 25 años. ¿Vas a venir al baile del... ¿Cuándo? El sábado 4. El sábado primero, ¿eh? Bueno, estaré acá en Argentina. Dale, pero vamos. Además, para decirles que los quiero mucho y que me disculpen que el día que era el aniversario no me podían pescar en un momento que yo pudiera hablar. Me llamaban, estaban en Sarmiento. Me llamaban, ya había estado en el subterráneo de Buenos Aires. Me llamaban, estaba en un colectivo. Pobrecito, me buscaban y decía, ay, ahora no puedo. Ahora, bueno, para que vean que yo viajo en los subterráneos de Buenos Aires, viajo en el Sarmiento, y en los colectivos que puso Mr. Randazzo ahí en el costado de la estación de, de 11, ¿viste? Ahora se supone que con el satélite nuevo te vamos a poder ubicar más fácil. Uy, sí. ¿Dale? Sí, sí. Bueno, sí. Ojalá sirva para eso, por lo menos. Bueno. Te mando un beso enorme, Norita. Chau, querido. Chau. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una madre del amor, ¿no? Dice la canción de León, enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos. Pero es una subversiva. Y entonces vamos a pasar Las Madres del Amor de León Gieco por Reincidentes en La Otra Oreja. Vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy, y mañana seguirán con fuego en los pies, quemando olvido, silencio y perdón. Van saltando todos los arcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. Santos que están entre rejas de Dios, y tantos asesinos gozando de este sol. Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz, silueta catedral, campanas y reloj. Y mañana seguirán tapándole los ojos al cielo para que no vuelva a llorar. Van cruzando este destino entre ignorancia y valor. Luz en la oscuridad, las madres del amor. Otra orejita. Los patitas de perro, mamá soltera, en esta otra oreja maternal. Al principio mi abuelo la corrió de casa, mi mamá solita y temblando y sin saber qué pasa. Al principio mi abuelo la corrió de la casa, mi mamá solita y temblando y sin saber qué pasa. Entre amigos y tías que le echaron la mano, anduvo de aquí para allá poco más de un año. Y así poquito a poquito se fue recuperando, y del mundo a cuestas pasó a dominarlo. Pues de todas sus broncas sacó la casta. De papá, quién sabe, con mamá nos basta.